encontrarte y decirte todo de mí. Contarte las cosas que hicimos yo y mis hijos por vivir. Quisiera volver a encontrarte y decirte todo de mí. Contarte las cosas que hicimos yo y mis hijos por vivir. Quisieron tener en sus brazos el calor de su mamá, porque siendo tan pequeñitos Dios se la quiso llevar. Quisiera contarle a la gente, esta es toda mi verdad, contarte que quise y te fuiste y que ya nunca volverás. Hoy estoy solo en mi vida, me faltas tú, ya nada tiene sentido sin tu amor. Nunca podré olvidar esos días felices que tú y yo compartimos. Hoy estoy solo en mi vida, me faltas tú, ya nada tiene sentido sin tu amor. Nunca podré olvidar esos días felices que tú y yo compartimos. Esos días.